Bueno, Nico, siempre que podés, estás presente acá y bueno, te llevaste un buen resultado con el promo. Felicitaciones, buenas tardes. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos buenos resultados, porque ganamos la B, claro, con Palit. Así que, bien. Sobre todo, bueno, con el FIA, linda carrera, alargando desde el fondo y bueno, una lástima que César paró. Si no, podríamos haber peleado por la carrera y sobre todo por los puntos del campeonato, que le había venido puntero y bueno, ahora se perdieron buenos puntos, pero bueno, linda carrera y sobre todo nos divertimos, pasamos un lindo fin de semana. Son esas carreras que está todo perdido para el titular, son para divertirse el invitado y tratar de cuidar el auto, obviamente. Sí, cuando largás desde el fondo con un auto que está para pelear adelante, te divertís. En condiciones normales te divertís y bueno, fue este tipo de carrera que se dio. Avanzamos mucho de entrada y bueno, una vez que agarramos el trencito de punta pudimos ir en las opciones pasando autos y bueno, hasta llegar adelante, pero la verdad que el auto funcionaba muy bien, se había visto el viernes y bueno, César también venía para pelear adelante y bueno, tuvo que parar, pero lo importante es que tiene un gran auto para lo que resta del campeonato. Bueno, y la monomarca me decías, bueno, ganaron la B, con esa diferencia lógica era difícil aspirar a algo. Sí, las primeras vueltas traté de correrlo, pero se me hacía imposible. La verdad que tienen mucha diferencia, pero bueno, traté de girar y llevar un buen resultado, la verdad que el que ganaba, no sé cuántos se llevan plata en la B, así que también es muy bueno para Lucas llevarse unos mangos y bueno, ojalá que crezca la categoría, que crezca la B, porque tienen mucha diferencia y bueno, ojalá que se puedan sumar varios autos y se haga una linda categoría. Un gusto charlar como siempre con vos, Nico, un abrazo. Dale, muchísimas gracias y bueno, agradecer a César González y a Lucas Palín por la invitación, a todo su grupo de gente y bueno, nos estaremos viendo pronto si Dios quiere. Nicolás Pesucci. Gracias, Nico.